tanto renovar esencialmente lo que significa ser cristiano y ser cristiano laico, ¿no? Vivir el camino a la santidad laicalmente. El contexto entonces sería ese, ¿no? La vocación laical de algún modo se puede expresar de la siguiente manera: es santificarse en el mundo y santificar el mundo, ¿no? El cristiano, el laico, está llamado a santificarse en el mundo. Y su misión es santificar el mundo. Sal de la tierra, luz del mundo. Entonces, bueno, importante que nos preguntemos y clarifiquemos. Bueno, ¿qué entendemos por mundo? ¿Cómo nos paramos frente al mundo? ¿Cuáles son, creo que sería la pregunta más importante, cuáles son los sentimientos de Jesús respecto del mundo? Para poder tener los mismos. Pero bueno, me gustaría primero escuchar un poco lo que a cada uno le haya resonado en el corazón o tenga presente de esa carta o discurso de Diogneto. Bueno, yo me acuerdo exactamente, pero en clase les mandé solo una parte, que es la de los cristianos en el mundo, ¿no? Es un poco más extenso lo que yo les mandé, pero ahí estaba más, lo más gráfico. Así que bueno, el que quiera, no es necesario que todos compartamos, pero el que quiera comentar un poco lo que les llamó la atención, les gustó, tiene más presente. Calculo que alguna vez lo deben haber leído antes, ¿no? Sí. ¿Quiera? A mí me suena un poco, llamó la atención la antigüedad del texto. Si lo decís acá o en Wikipedia también, en el siglo II, como desde realmente el principio de la iglesia, como el tema del mundo, o sea, tal vez no, evidentemente no estaba tan claro como ahora, montones de cuestiones, pero sí está marcada el mundo como un camino de santificación para cierto grupo de personas que pertenecen a la religión, bueno, cristiana, no sé, seguir el camino. Eso, como está claro desde el inicio, sí, sería de todo, o sea, está. Me llamó la atención el texto. Lo que más me gustó cuando dice que son el alma y el cuerpo. Ellos son los cristianos en el mundo, sería foda, bueno, despidiendo todos los. Como que están todos los miembros, el alma está en todas partes, pero a la vez no. Particularmente ninguno. Entonces, bueno, había algo como varias cosas así que anoté, pero voy a decir todas. Pero algo así como que me tocó bastante porque últimamente venía pensando en eso. Parece una de las cosas menos relevantes del texto, ¿no? Pero como que coincidió con algo que venía pensando, una parte que dice. Siendo ciudadano, habitando ciudades griegas, van a según a cada uno le tocó en suerte. Y me llama la atención eso, muchas veces me genera un poco de conflicto el hecho de saber si realmente todo lo que uno le toca vivir realmente es o no, viene o no de Dios, digamos, y cuánto hay de mundo en eso y ese mundo que es, si es fuera de Dios o no, que a veces me tocan cosas buenas y me dirá, bueno, porque Dios lo quiere y cosas malas, ya que porque Dios lo quiere, no sé. Como que hace tiempo hemos tenido que hay algo, no que escapa a Dios, pero que va como por un camino, y eso me sonaba a mundo, ¿no? Y no sé cómo contestar lo que dices. No, entiendo. Y después, bueno, el otro que me gustó mucho, claro, no te voy a decir primero, porque si no voy a decir cualquier cosa, que cuando habla de que bueno, el alma está aprisionada en el cuerpo, es la que mantiene la cohesión del cuerpo, ¿no? Como también esa idea de, bueno, los cristianos estamos como prisioneros del mundo, pero mantenemos la cohesión del mundo. Bueno, me da una imagen muy fuerte, digamos, bueno, estás prisionero, pero no estás para aislarte. Esto sin vos pierde sentido, digamos, se desacomoda, se va. Entonces, bueno, una imagen muy clara y muy fuerte del rol. Después un barmajo. más me llamó la atención del texto es que, bueno, la profundidad con la cual trata el tema de los cristianos en el mundo. Realmente, no sé si ustedes lo leyeron, pero la verdad que es súper recomendable cómo te va introduciendo en la importancia y sí, cuál es la esencia, digamos, de los laicos en el mundo, ¿no? Y cuántas cosas esta persona puede describir. ¿Cuántas, o sea, paradojas que hay y que las podemos ver como algo cotidiano, pero sin embargo, bueno, están expresadas acá y son fundamentos para que nosotros sigamos siendo cristianos y defendamos esa bandera, digamos? La verdad es que me encantó y me dio como mucho ánimo para, bueno, para seguir estando, ¿no?, en el mundo y comprometerme como más. No sé, me parece tan... hay partes que me parecen muy literarias y muy bellas, o sea que... No sé, me gustó mucho. Me sentí como que en un momento estaba orando realmente con ese texto porque... sentía que muchas cosas, bueno, no las logro, pero... quiero vivirlas. Así que me inspiró mucho. A mí lo que más me resaltó del texto, incluso... todo, bueno, no sé si está bien citado en el texto, pero lo que remarca mucho ahí es realmente la certeza de que estamos de paso, ¿no? De que bueno, que nos jugamos algo en la tierra y con la certeza de lo que va a venir, ¿no? De la vida eterna, de Jesucristo, resucitado. Y bueno, con qué certeza te lo escribe y lo plasma, siendo que eso, la certeza de lo que va a venir, desenvuelve todo lo que el ciudadano, en este caso, o laico, en donde toque estar, se debe comportar o debe transformar sus hábitos, ¿no? Hasta el punto que esa frase es imposible desertar, encontrar algo que ya como que va, nos escapa, es decir, es una luz interior que se despertó una chispa, ¿no? Y, muy buena esa afirmación, ¿no? De una responsabilidad de la cual no puede desertar, no le es lícito desertar. Sí, que por eso que experimenté, que por más que uno quiera, no va a poder, no puedes. A mí me llama la atención un poco eso, como ver que hay algo que tienen que es de todo, pero que no es de ninguno especial. Y la esperanza de, bueno, también participo de eso y acá todos participamos de eso, entonces, porque no lo vamos a perder por. Incapaces, por pecadores, porque no es nuestro, pero al mismo tiempo participamos. Y eso por un lado, y después que no se distingue por un que ninguno hacía algo que el resto del mundo no hacía, sino es que cómo lo hacen. Porque eso me identificó mucho. Bien, la idea sería, después del comentario, la charla, ver si le encontramos algo más al texto y si identificamos las cosas que hablamos. Simplemente también quería decir esto al inicio, hay muchos textos que se podrían trabajar, ¿no?, para esto, pero bueno, esta carta de Ogneto, así se conoce vulgarmente, es para nosotros como uno de los textos fundacionales, ¿no?, en los que van a ser, Dios mediante, ¿no?, con la próxima aprobación del obispo, los estatutos del Movimiento San Juan. Dice, bueno, asumimos como textos fundacionales el Evangelio de San Juan y la Carta de Ogneto, ¿no? Porque desde el inicio, yo me acuerdo, la leí por primera vez hasta en el cuarto año del colegio, ¿no?, con el padre Cristian, que en ese momento estaba en primer año de facultad. Y desde el inicio fue como un poco lo que experimentabas vos, ¿no?, de leer y esto me está hablando, ¿no? Esto tiene vida para mí ahora. Y que sin duda no se sabe por quién fue escrita, pero debe haber sido escrita por un santo, ¿no? Porque uno, no sé si experimentaron eso, pero yo la he leído cientos de veces. Y cada vez que lo leo, me dan ganas de rezar y me dan ganas de vivir eso, ¿no? Me dan ganas de que el mundo me persiga y me dan ganas de comprometerme más y me dan ganas de vivir todo eso. Y bueno, eso es propio de los escritos inspirados, ¿no? De los escritos que están llenos de gracia. Uno los lee una y otra vez y te llevan a Dios. Sí, por eso quería empezar a, bueno, que ustedes puedan tenerlo y leerlo y tenerlo como un tesoro, ¿no? El texto ese para leerlo en distintas ocasiones. Tema entonces para explicitar el título que le había puesto el padre Cristian, es el concepto teológico y bíblico de mundo, ¿no? ¿De qué entendemos nosotros por mundo? Evidentemente se puede hablar un montón, ¿no? Nosotros nos vamos a circunscribir a lo que más nos interesa. Que siempre, para nosotros, esta, la academia, sabemos, no es un curso de teología, ¿no? Ni es un curso de catequesis para adultos, sino que es un curso de fe y vida, ¿no? De fe y vida, en orden a la vocación laical. Por eso desde ahí nos paramos, ¿no? No tanto en especulaciones, sino ver qué quiere decir para nosotros en la vida. Y como se ha hecho otras veces, viene bien empezar como distinguiendo algunos errores, ¿no? En la relación o en el modo de entender la relación cristiano y el mundo. Entonces voy a hacer un breve pantallazo de eso, ¿no? De errores que ha habido a lo largo de la historia y que están presentes también en el modo de entender esta relación laico y mundo, cristiano y mundo. Y después desarrollo más cómo lo entendemos y lo vivimos nosotros a partir de la palabra de Dios. Dos aclaraciones muy simples, para no confundir, por ahí a veces lo aparece o términos que digo. Cuando hablamos de laico, entendemos lo que decimos, ¿no? Es el cristiano bautizado que no ha recibido el orden sagrado, que ha su vocación laical en el mundo. Cuando el mundo habla de laico, dice otra cosa, ¿no? Es importante tener esa... ¿no? Cuando el mundo habla de laico, habla de anticristiano, ¿no? Sí, cuando dices una escuela laica, no dices una escuela cristiana que quiere llevar a los chicos a que se santifiquen el mundo. Siempre dices una escuela donde no se enseña la fe, ¿no? Un estado laico no es un estado cristiano que quiere transformar el mundo, sino que es un estado que no quiere hablar de la fe, ¿no? Que no quiere tener contacto con el cristianismo. Entonces es distinto como nosotros hablamos de laico, entendemos una cosa, cuando escuchamos en la televisión o leemos en el diario, laico es otra cosa, ¿no? Es lo que nosotros ya llamaríamos laicismo, ¿no? Es decir, una deformación de lo que es algo laico. Y también una breve aclaración de lo que significa secular, secularismo, secularización, que básicamente es similar a laico. Secular quiere decir, el término quiere decir del siglo, ¿no? In secula seculorum es por los siglos de los siglos, ¿no? Secula es siglo. Entonces cuando se habla de algo secular, quiere decir de algo propio del siglo, es decir, no propio de la fe y de la vida eterna, sino propio del tiempo que va cambiando. Inmanente, decía castellano. ¿Eh? Propio del inmanente, decía castellano. Está pegado al tiempo. Está pegado al tiempo, ¿no? Pero no necesariamente de modo negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la iglesia están los sacerdotes del clero regular, que son los que están atados a una regla, y del clero secular, que son los que están atados al tiempo. Sacerdotes de las parroquias son el clero secular, porque bueno, sus costumbres y más van cambiando también con el tiempo. Los jesuitas son del clero regular, porque no se guían por el tiempo, sino por una regla que tienen establecida. El secular quiere decir eso. Secular y seglar, seglar puede ser también se usa. También se usa, también, sí. Sí. Por ejemplo, los seglares, bueno, son esos, son las personas que viven según el siglo, pero en el buen sentido. Cuando se dice secularismo, es el exceso de eso, ¿no? Es cuando ya no solo, o sea, los laicos deben ser seglares, no secularistas, ¿no? Deben vivir en contacto con el mundo, pero no atrapados y aprisionados en el mundo. Bien, para aclarar, porque por ahí es terminología que entra bastante frecuentemente. Entonces, algunos peligros, ¿no? En esta relación cristiana y mundo. El orden es el que ya fui poniendo, no tiene ningún orden en particular. Pero el primero es precisamente este, la secularización cristiana. Secularización cristiana. Hay una secularización que no es cristiana, ¿no? La que dice, bueno, el cristianismo no existe, es una farsa, ¿eh? Nosotros vivimos según el tiempo, bueno, listo, no hay. Está claro que ninguno de nosotros va a adherir a eso si no nos metemos. Pero hay otro que es una secularización cristiana, que es un modo desordenado, erróneo, de entender el cristianismo en su relación con el mundo. Que generalmente se planta o hace hincapié en algo que nosotros también hacemos hincapié, y por eso quería como aclararlo, que es en la lógica de la encarnación. Bueno, Dios se hizo hombre, por lo tanto la fe tiene que llevarnos a eso, ¿no? Entonces el cristianismo tendría que devenir en un humanismo, ¿no? ¿Se entiende? Si Dios se hizo hombre, bueno, ser cristiano significa hacerse hombre. Entonces, las iglesias tendrían que ser cada vez más cercanas al mundo. La música, por ejemplo, no tendría que haber música sagrada y música no sagrada, sino que tendrían que ir identificándose. Entonces, un cristiano tendría que identificarse con el mundo, ¿no? Identificarse con todos los hombres, porque eso teóricamente hizo Jesús. Bueno, no es así, ¿no? Ese error a lo que lleva es a diluir el cristianismo, ¿no? Donde ya no se diferencia lo sagrado de lo que no es sagrado. Y está muy presente, sin que lo digamos y sin que lo sepamos también, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, vamos a celebrar la misa. Bueno, celebremosla acá, porque tenemos que ir a un templo. Celebremosla acá, si Cristo se hizo hombre, comió con sus amigos en la última cena, fue una cena entre amigos. ¿Por qué? El sacerdote tiene que revestirse, poner las velas. No, el cristianismo tiene que ser más acorde a nuestra vida cotidiana. Bueno, no es así, ¿no? No es así. No ese es el modo de en que debe entenderse la relación cristiana y mundo. Entonces, hay preguntas, comentarios, adelante. ¿Por qué eso? ¿Eh? Ah, que me da la atención, digamos. Es verdad, porque por ahí hay cuestiones, como decir, el por qué me cuestan verlo, por ejemplo, cuestiones de ceremonia, o por ahí sí me cuesta ver el por qué, pero una vez que uno, qué sé yo, las cuestiones de liturgia, por ejemplo, después de haberlas estudiado, sí, me doy cuenta del por qué tendría que haber sido eso en ese momento y se dijo eso en tal momento, pero es después, no es al primer impacto o lo primero que ves, o sea, a lo mejor lo primero que ves, bueno, como que te choca, pero después con el tiempo como que sí lo vas adoptando, al principio es como que, no sé, me parece no tan natural. Sí, depende de qué es lo que uno ha recibido previamente, ¿no? Hay gente que le parece más natural lo otro, y depende un poco de dónde uno viene. Pero es así. Y por eso también empiezo marcando ese error, porque es un error que está muy presente entre nosotros, ¿no? Y que se filtra de muchas maneras, ¿no? Yo ya he visto, por ejemplo, en grupos de jóvenes, bueno, tomando mate en frente al Santísimo, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Jesús es mi amigo, ¿no? Jesús es mi amigo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y bueno, no es así, ¿no? Está claro que no me meto en todas las a ver, como en toda la explicación de por qué una cosa sí y la otra no, ¿no? Baste con saber que sí, que eso es un error, que Dios se hizo hombre en Jesús sin dejar de ser Dios, ¿no? Sin dejar de ser Dios. Y que la última cena no fue una cena de amigos, ¿no? Fue un ritual milenario de los judíos que tomó el cáliz porque tenía que tomarlo, y digo esa palabra porque tenía que decirla. No estaban jugando las cartas entre amigos, sino que estaban cumpliendo un rito antiguos, ¿no? Bueno, y así otras fundamentaciones. Otro error presente, sí, presente también, es el que deriva en un, podríamos decir, en un panteísmo ecológico, ¿no? Y que está por lo menos actualmente muy asociado a la New Age y toda la corriente que viene por ese lado. A la corriente más oriental también. ¿Qué significa? Significa identificar a Dios con la creación. Divinizar la creación. Eliminar la distancia o la trascendencia, mejor dicho, de Dios respecto de su creación. Es claro que la creación es obra de Dios, pero es claro que la creación no es Dios. Claro, está bien como contemplar la naturaleza, pero no creer que es Dios, así sería. Exactamente. Como un Avatar. ¿Eh? Avatar. La película Avatar. Bueno, Avatar es una expresión clara de eso, ¿no? Donde es nociva al cristianismo, es nociva a la fe, porque es falsa, ¿no? Es mentira. Bueno, el Papa dedicó, ¿no?, la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero, a toda una reflexión sobre la ecología. Bueno, es muy interesante para leer el que lo quiera, busca mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de este año. Y es muy claro, ¿no? Va marcando los límites para un lado y para otro. Y que también aparece de muy distintas maneras, incluso dentro de la oración. ¿Eso que dijiste de la ecología? ¿En la primera jornada? En la jornada de la paz, que es el 1 de enero de este año. Lo dedicó al tema de la ecología. Resaltando el respeto que hay que tener, el cuidado, por supuesto, a la naturaleza y demás, pero también marcando estas diferencias, ¿no? Que se mete también en la oración, ¿no? Por ejemplo, invocar el Espíritu Santo como si fuese entrar en comunión con una energía positiva. Bueno, eso no es cristiano, ¿no? No es cristiano, Dios no es una energía positiva, ¿no? Hay energía, la habrá, pero no es Dios. O es Dios o es una creación de Dios. Pero no se confunden esas cosas, ¿no? Y también está muy, muy presente. Hay que cuidar a los animales, por supuesto, hay que cuidar a los animales. Hay que matarlos, porque sí. Padre, sí. Este error de la energía, generalmente se comete. La energía es algo material y supuestamente Dios es espiritual. De ahí viene, digamos, de donde se podría separar filosóficamente. No necesariamente te vas a meter en problemas cuando hables con físicos y gente especializada en eso, donde te vas a decir que la energía no es material. Basta con decir que es creación. Hay creación espiritual. Los ángeles, por ejemplo, son espirituales, pero no son Dios. Pero porque Dios es material también, en la hostia es material. Bueno. No, se recubre de los accidentes materiales, pero él no. Pero, por ejemplo, cuando uno va a un retiro, ¿no? Y hay cierta, no sé si energía o... Bueno, no, vamos a la energía, pero como que hay un cierto ambiente que tiende a que uno entre más en contacto con Dios. Bueno, sí. ¿Eso qué sería? Hay una obra del Espíritu Santo que es real y que, o sea, el Espíritu Santo está, se hace presente, es verdad. Y hay otras cosas que ayudan a eso, ¿no? Es decir, vos, qué sé yo, vamos a tener un encuentro entre amigos, y yo, bueno, puedo poner música abajo y eso ayuda a crear buen clima. Pero no confundo a mi amigo con la música, ¿no? Son dos cosas distintas. También hay presencia de Dios en el retiro de Jesús. Por eso, y está el Espíritu Santo, y está. Pero el otro también ayuda. El yoga y las formas de oración orientales no son oración cristiana. Te puede ayudar relajarte un poco, bien, pero no es oración, ¿no? La oración viene cuando te encontrás con Jesús, que es otro, no soy yo, es Él. el panteísmo ecológico del año Age. El yoga es no porque confunde con eso, o sea, porque es malo en sí mismo para la fe cristiana. ¿Qué cosa? Porque hay, no sé, muy bien, que me hablaron un montón de veces el tema de la yoga, del yoga que tiene no al yoga. Como puede ser una reina que diga no al yoga. En el auto, en el no al yoga está dentro de lo discutible, digamos. Lo que pasa es que el yoga surge dentro de una corriente que es no solo no es cristiana, sino que es incompatible con el cristianismo. Todo el trasfondo que tiene. Y por lo general se da y se practica unido a eso. O vas a clase de yoga, pero antes les dan metafísica. Y metafísica es panteísmo llevado a la quinta potencia, ¿no? Entonces después, cuando miras tu ombligo, es mirar el cosmos que se representa, ¿no? A mí una chica me decía, a mí la profesora me dice que mire el cosmos y yo miro el Sagrado Corazón. Que, bueno, listo, soy yo. No hay drama. Pero normalmente se da unido. Entonces uno se inficiona de eso que es incompatible. En el panteísmo, ¿hay inmanencia de Dios en los seres? Hay total inmanencia, no hay trascendencia. O sea, Dios se identifica con los seres. Bien, tercer error. ¿Sabes? Es cierto, mucho. Otro día, no sé si es el tema o me voy para otra cosa, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de las medicinas tradicionales, por ejemplo, que se llama la cultura, que viene toda una filosofía de fondo, igual que yo, ¿no? Utilizar esos medios, digamos. Sin comulgar, digamos, viendo la que en algunas cosas sean efectivas, sin comulgar, digamos, el trasfondo que tiene, digamos, espiritual, como cristiano, digamos, ¿cómo hace? ¿Puedes tener una discusión con respecto a él? Sí, depende qué prácticas, ¿no? Hay algunas que están necesariamente ligadas y hay otras que no. La acupuntura tiene mucho del sistema nervioso y todo. Sí, siendo una filosofía de espíritu. Sí, pero puede separarse un poquito. Pero bueno, depende de eso. Por lo pronto el Reiki ahora está en discusión, por lo pronto se aconseja que no, ¿no? Allá en Las Rosas hay un cura que da Reiki, digamos. Sí, que lo tiene prohibido por el obispo. Lo tiene prohibido. Prohibidísimo. Bien. Próximo error. Independencia o separación, podemos decir, de los dos órdenes, es decir, del orden sobrenatural de Dios y las cosas de Dios y el orden natural del mundo. Independencia, indiferentismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, el cristianismo es cosas de fe, de cosas que se creen por fe. En la iglesia vas, te pones, rezas de rodillas, bien. Pero después el mundo es otra cosa. El mundo tiene sus leyes, tiene su modo de progresar, de evolucionar. Son dos cosas distintas. No tiene nada que ver. ¿Y hay el materialismo o no? ¿El materialismo? No necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. No, simplemente son dos cosas independientes y por lo tanto el mundo es neutral, ¿no? Bueno, tiene sus leyes. ¿Cuál es el problema? Por un lado, plantear la cosa así hace que, y es lo que ha pasado mucho tiempo, entonces el cristianismo es una cosa que vivo yo frente a Jesús, en mi vida de oración personal, pero así como el mundo tiene sus leyes, que son la ley de la gravedad, por ejemplo, también el mundo económico tiene sus leyes, y bueno, el mundo de los abogados tiene sus leyes. Entonces, bueno, en la fe manejamos determinados códigos, pero cuando entro en el mundo laboral son otros códigos, ¿no? Nos manejamos de otra manera. Entonces mi fe no tiene por qué trastocar o meterse en mis relaciones laborales, en el mundo en general, en la política. No, son dos cosas distintas. Eso, por supuesto, anula toda vocación laical auténtica, ¿no? Donde es precisamente llevar el Evangelio al mundo. Otro error. Hay que, disculpando, es que complicado ahí tener un criterio de decir, bueno, ahora sí son leyes distintas o ahora no. Que eso, al César lo que es el César, que Dios lo pide Dios, sería como un atenuante a lo que está diciendo vos. Hay veces en donde hay que distinguir y hay veces en donde no. Ahí, claro, cuando veamos la parte positiva, hay que entrar en eso. El error es en separar, no en distinguir. Santo Tomás decía siempre, conviene distinguir para saber unir, ¿no? Pero no es distinguir para separar, sino que es distinguir para unir, para ver cómo van juntas. Pero sí, son distintas. Otro error es el que se dio en llamar en su momento el milenarismo. Y que después tuvo bastante similitud, no sé si histórica o no, con la línea protestante más calvinista, que es la que heredaron los países más anglosajones. Donde se identificó la bendición de Dios con el triunfo o el éxito en el mundo temporal, ¿no? Si el cristianismo está tan identificado con lo temporal, que si sos cristiano te tiene que ir bien temporalmente. Éxito igual bendición de Dios. Bueno, nosotros también sabemos que no es así, ¿no? Que el mismo Jesús era el mismo Dios y temporalmente no podemos decir que fue una persona exitosa, aunque sí con el tiempo, ¿no? Y el otro error es la demonización del mundo. Padre, sí. Perdón, una cosa con lo anterior. En un retiro, tal padre me acuerdo que había dicho que nunca no conoce ningún cristiano que haya ido mal en la vida. A ver, ¿qué nombre va? ¿Tenés grabado? ¿Él no lo conoce? Yo en el retiro anterior había dicho que no era ningún tipo de garantía, no hay que tomarse como que fue una garantía. Y después el retiro siguiente, el año siguiente, el padre Pablo dijo, no conozco a nadie, es una garantía ser cristiano porque Dios está conmigo. Es una de las tensiones propias del cristianismo, que después cuando veamos el modo positivo vemos cómo hay que conjugar eso. Porque sí, es así. No hay promesa de éxito, pero sí hay promesa de vida abundante, ¿no? De plenitud de vida. ¿Ahora, plenitud de vida es cada vez más plata? O sea, éxito. O sea, ¿qué significa éxito? El mundo cree éxito, pero un cristiano. No sé si el padre votaba, para el cristiano no hay cosas malas. Porque si uno tiene una visión de fe de las cosas malas, cuando son malas, son, digamos, puertas del cielo también. Entonces, es bueno, en fin, la muerte es buena, las desgracias son buenas también. Digamos, capaz que el padre Pablo apuntaba eso. No, y apunta también a eso, que uno viviendo cristianamente vive mejor, lo que no quiere decir que tenga éxito, ¿no? Y si lo tiene mejor, no hay que buscarlo. Por eso ahora viene el otro error, que es el de demonizar, ¿no? Que tiene su fuente, se llama maniqueísmo, ¿no? El maniqueísmo, ¿qué es? Hay bien y hay mal, y hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Y generalmente lo que tiene que ver con las cosas espirituales es bueno, lo que tiene que ver con las cosas materiales es malo. Por lo tanto, dinero, malo, éxito, malo, fama, malo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mundo, malo. Bueno, tampoco es así, ¿no? El cristiano está llamado a ser un fracasado en el mundo, ¿no? A no tener un mango, ¿no? No. Ese error lleva a un alejamiento radical, ¿no? Del mundo, no querer saber nada con el mundo. Y con las actividades propias de la sociedad civil. Todo lo que no sea directamente espiritual y religioso contamina. claramente no es tampoco el espíritu que nosotros queremos vivir. Bien, ahora vamos a las afirmaciones, ¿no? Esos son los errores que hay que evitar. Claramente, si caemos en alguno de esos, estamos fuera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación con el mundo, el cristiano con el mundo? Evidentemente no vamos a tener una receta, ¿no? Si Jesús hubiera dado una receta, no hubieran surgido todos estos errores, ¿no? Sería más clarito. Sino que lo que tenemos son criterios, grandes afirmaciones. Primera gran afirmación: el mundo como creación. Es el primer modo de entender el mundo y que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por mundo? La totalidad de lo creado por Dios. Bueno, Dios creó el mundo, el cielo y la tierra. Es la totalidad de la creación, incluido el hombre, ¿no? Y por eso el mundo, a veces, cuando aparece en el Evangelio también, es la humanidad, ¿no? En cuanto creada por Dios. ¿Qué establece esto? Las dos cosas al mismo tiempo. El mundo no es Dios, ¿no? El mundo no es Dios. Pero el mundo no es opuesto a Dios, sino que es creación de Dios. El mundo no es Dios, es de Dios. Y el mundo es todo, ¿no? Todo lo que existe ha sido creado por Dios. De la nada, ¿no? Sí, había nada y Dios creó mundo. No es que tomó algo y lo formó. No, que había nada y él puso todo. ¿Por qué? Por amor y sabiduría. No hay otra razón. Por amor y sabiduría. Y por lo tanto, el mundo, la creación, es originalmente algo ordenado, bueno, bello. Y Dios trasciende infinitamente la creación, que es otra cosa, es Dios. Pero también está presente. Sí, está presente como el artista en su obra, y más fuerte, ¿no? Entonces está presente, sí, está presente en la creación, en los paisajes, en la fuerza, en la belleza, en el ser humano, en los animales, en las plantas, está presente. Pero no es nada de eso. Y Dios conduce la creación a través de la providencia, así lo llamamos, ¿no? Es Dios que guía la historia de la creación. Pero que lo hace a través de lo que llamamos causas segundas. Padre, sí. Un concepto que se confunde ahora que lo mencionan. Por ejemplo, se dice que Dios es la verdad y la belleza y el bien. Por ejemplo, hay cosas que participan de lo bello, entonces Dios estaría ahí. Claro, Dios está, pero no es. ¿No? Dios está ahí, pero no es eso. ¿No? La obra de arte participa de la belleza y de la belleza de Dios, pero no es Dios, ¿no? Sino que participa mínimamente. Entonces, hay una presencia, pero también hay una distancia. Hay que mantener las dos cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Está porque lo hizo, entonces. Como que uno puede hacer la ruptura entre que está, pero no es. Como si está. Como no sé, me estoy imaginando como que es parte de un brazo. No, velo al revés si querés. Bueno, Fede saca sus fotos. Y vos ves la foto y Federico está presente en esa foto. Si la saco yo son otras cosas, te aseguro, ¿no? Entonces él está presente y conociendo las fotos, conocés quién la sacó, ¿no? Y conociendo lo que pinta, conocés quién la sacó. Y ella está presente en esto que escribió. Porque si yo hubiera tomado apuntes, no entiende nadie. Pero bueno, ella toma apuntes de esa manera, y esa es su letra. Está presente ahí, pero no es ella. No es ella. A la obra de Dios, a la creación en general, ¿hay que considerarlo como una creación imperfecta porque es manchada por el pecado? O sea, digo, porque realmente muchos de los planteos que se hacen es ante imperfecciones de la naturaleza. Es una ley que es muy espectacular, muy buena, pero ciertas imperfecciones o aberraciones de la naturaleza, como ¿dónde entra eso, digamos? Sí, ahora vemos brevemente, porque sí, es un temor, ¿no? Un misterio. Básicamente te diría que es tan perfecta que admite todos esos errores. Pero vamos ahora, ¿no? Dios guía la naturaleza, ¿no? Pero a través de causas segundas. ¿Qué quiere decir? Es verdad, y ahí vamos a lo que decía Maxi, ¿no? Es verdad que el mundo tiene sus propias leyes, que se las ha dado Dios, ¿no? Que Dios las ha creado. Entonces la ley de la gravedad no se opone a la ley de Dios, porque es Dios el que la ha creado. Entonces Dios guía el mundo, pero no necesariamente haciendo milagros cada instante, sino a través de la ley de la gravedad que Él mismo la creó. ¿Se entiende? Entonces sí, Dios normalmente guía el mundo a través de sus mismas leyes, y ocasionalmente intervendrá milagrosamente. Pero Dios crea el mundo con esa autonomía, porque justamente es una creación, no es Él. Entonces crea y le da esa autonomía. Y llevémoslo a la obra humana. Si querés hacer un robot, bueno, tanto más perfecto será cuanta más autonomía tenga. Entonces, si el robot termina haciendo lo que se le canta y no lo que vos querías, sos un maestro. ¿Cómo lograste hacer un robot que haga lo que se le cante? ¿Entiendes? Si solamente el robot hace lo que vos le decís, bueno, está bueno. Pero si además hace lo que él quiere, sos un genio. ¿Cómo lograste eso? Bueno, Dios hace eso. Dios crea, y no soy yo. Es una creación tan perfecta que hace lo que quiere. Porque dentro de eso está la ley de la gravedad, está la ley de esto, y está la ley de la libertad. Bueno, ahí estás creado. Sos libre. Y tan perfectamente libre que puedo decirte si querés. Puedo decirte si querés, porque sos creación. Si fueses esclavo mío todavía, si fueses parte mía, no podrías nunca pecar. Pero como yo te doy eso, te creo tan perfectamente con esa autonomía, ya está, sos otro, ¿no? Padre, perdón, esa libertad, ¿se puede considerar como que cada, si querés decir, como cada átomo de la naturaleza, cada átomo de la creación es libre? No, o no. Del hombre. Del hombre. Cada nivel de la creación tiene sus propias leyes puestas por Dios. Y en el caso del hombre, que es el culmen de la creación, esa ley por el cual se rige es la libertad y la responsabilidad. Es el caso del hombre, ¿no? Pero no se considera, digamos, que la naturaleza pese a sus leyes tiene también su grado de libertad que permite... No, lo que va para abajo, va para abajo. Te guste o no, va para abajo. Claro. Dios guía la creación, ¿no? A través de por medio de las causas segundas. Tendría que ser siempre la causa primera. Sí. Si es continuamente haciendo causa primera de todo, ¿no sería todo un milagro cada instante? No, es una cuestión terminológica. No por esa autonomía que tiene. El milagro, ¿qué es? Es cuando Dios interviene de una manera que suspende esa ley normal, no se contrapone necesariamente, pero la suspende y la hace obrar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esto que va para abajo, Dios suspende esa ley de la gravedad y lo va para arriba. Bueno, eso es un milagro, es decir, es una intervención extraordinaria. Padre, el ejemplo que yo hago está muy bueno, pensando sobre todo esto que decías, que Dios hace el mundo por amor y sabiduría, digo, pensar un robot que haga lo que quiera sería muy poco funcional para el que lo hizo. Realmente hoy los robots que conocemos hoy en día son funcionales a algo y generalmente hacen justamente, se busca que hagan lo que uno le programa. Hacer un robot que haga lo que quiera sería muy poco funcional, sería a lo mejor un pésimo invento, y justamente encontré su razón en el amor y el saber. Es que eso es lo llamativo, si se quiere, que nosotros queremos que Dios sea Dios, pero al mismo tiempo nos gustaría que sea peor de lo que es, ¿no? Me gustaría, claro, bueno, no nos des tanta bola, ¿no? Claro. O sea, no me deje de hacer lo que quiero. De algún modo le estamos pidiendo que no nos deje ser hijos, ¿no? Sino que nos maneje como robots. Y no, Él nos creó, como digo, para nosotros, ¿no? No para que le seamos funcionales a Él, usando las palabras, sino para vos, para hacerte feliz a vos. Una curiosidad, la novela de Frankenstein fue escrita con algún sentido, en ese sentido. ¿Cuál? Que es como una criatura que... Bien, hasta ahí vamos. Entonces, el mundo como creación, ahí está. ¿Qué tiene que despertar eso en nosotros? Primero que sí, evidentemente, a través del mundo podemos llegar a Dios, porque es creación de Él, no es algo opuesto, ¿no? El mundo, conocer la creación, es un camino hacia el conocimiento de Dios. Reconocer la belleza de la creación es un camino válido para conocer a Dios. Padre, perdón, cuando habla como de la libertad del hombre, ¿es como la parte espiritual, digamos, de meramente el hombre? Digamos, porque también tenemos la parte corporal, material, que es... parte de la naturaleza, si lo queremos decir también, que también es imperfecta. En ese sentido, digamos, como la libertad actuaría solamente en la parte espiritual, el tema de decisiones, de que yo lo que quiero, cuando te enfermás y te enfermás, digamos. Sí. Sí, en el hombre están las dos cosas, pero la libertad debería poder integrar todo eso, ¿no? Bueno, después vamos al segundo paso, ¿no? Suponemos que Adán, por ejemplo, no se hubiera enfermado, pero bueno, eso viene el segundo paso, ¿no? ¿Qué había dicho? Me perdí. La creación como un camino válido. La obra humana es válida en sí misma. Si Dios creó y dio esa autonomía, quiere decir que podemos reconocer válidamente los valores humanos y las virtudes humanas, porque son obra de Dios. Entonces, sí, es verdad, los cristianos tenemos todo eso junto con las otras personas, ser respetuoso, todas las virtudes que uno pueda poner. Bien, son obra de Dios, hay obra de Dios ahí. Trabajar no solamente para, digamos, para ir a misionar, sino trabajar para que el mundo sea cada vez mejor. Tiene sentido, vale, porque es la creación de Dios, y Dios la puso en manos del hombre, para que el hombre completara la obra creadora de Dios. Si nosotros no vemos esa dimensión del mundo como creación, entonces trabajar no tiene sentido. ¿Para qué trabajar al servicio de algo que no tiene nada que ver con Dios? Vamos todos a rezar y vamos al cielo, ¿no? Pero no, es creación de Dios, somos parte de la creación de Dios, tenemos una tarea a desarrollar acá, y todo eso está bien, ¿no? Entonces, cristianamente, valoramos todo eso, no lo podemos demonizar, lo valoramos. Entonces uno dice, por ejemplo, esto que son los idea de los Amish o estos lugares que buscan, digamos, separarse del mundo, vivir, bueno, bajo unos ciertos criterios, digamos, de, digamos, así, vida más de comunidad, no digo así tanto en la monasterio, ¿no? Pero una vida más laical, pero separada del mundo. Vos tengas, digamos, ese lugar, con vos para menos leyes, con para menos todo. No sería una idea cristiana eso, digamos, ¿no? Mira, yo siempre distingo en esto. Puede ser cristiano en la medida en que vos digas, esto es lo que yo elegí, pero no es lo que todos tienen que elegir. Mientras vos tengas claro eso, ¿no? Es decir, yo puedo ser vegetariano cristianamente, mientras no diga, ustedes son pecadores porque no son vegetarianos. Bueno, ahí te equivocas. Si Está todo bien con comer carne y yo, pero yo elijo porque quiero, por el motivo que sea, porque experimento que Jesús me llama a mí a ser vegetariano. Pero no, todos tienen que hacerlo, ¿entiendes? Entonces vos querés irte a una comunidad, ¿eh? Bárbaro. Pero de ahí a que digas que todos tenemos que hacer eso, no. Sino que bueno, vos lo haces porque te piraste, listo, bárbaro. Bien, segunda afirmación: la creación y el mundo no está como Dios lo ha querido originalmente, sino que el pecado entró. O nosotros introdujimos el pecado, ¿no? Entonces sí, es hermoso, es bello, pero, ¿no? Nosotros ya lo hemos destruido bastante a lo largo de los siglos. El... con los Amish, vos te querés hacer Amish. Pero con respecto a la creación y el mundo controlado, ¿no? Que está mal. Digamos, cuando hay este tipo de catástrofes, así, terremotos, que muere mucha gente, ¿no? Que es algo mismo, digamos, que no. Que es algo natural del mismo mundo, o sea, no es algo que el hombre haya hecho. No siempre. Normal está en la muerte de la gente nomás. Sí, porque, digamos, es muy, muy difícil. Muy difícil. Porque nosotros estamos muy ligados al mundo, así que no sabemos en qué medida no tiene nada que ver. No sabemos. No sabemos en qué medida eso no tiene que ver con el cambio climático que lo producimos nosotros. No sabemos. Estamos tan unidos, mundo y hombre, que bueno, la palabra de Dios dice así, ¿no? El pecado afectó la creación. Por el pecado del hombre, la creación se vio afectada. Porque no somos dos cosas independientes. Nosotros vivimos en nuestra casa. Y bueno, nosotros hemos corrompido también, ¿no? Así que uno no sabe en qué medida las catástrofes son simplemente naturales o no. Eso, bueno, entra en el misterio de Dios. Vale, brother. Qué joder, que son los Amis. Una comodidad. Es cosa sectaria. ¿No se les llama menonitas también? Sí, menonitas. Sí, pero no, es otra. Bien. Nos metemos entonces en la segunda. En la segunda como gran consta. Tengo una duda respecto al Génesis. Por ejemplo, cuando dice que los expulsa del paraíso, ¿cuándo fue creado o cómo fue, digamos, es una cuestión espiritual o una cuestión más material, digamos, ese concepto? ¿Los expulsa para introducirlos y fue una sala de la creación? Sí, no, no lo sabemos. No lo sabemos. Sí sabemos que hay un proyecto original de Dios que no es el que está ahora. Si existió físicamente o no, no sabemos. Es teológicamente, podés creer una cosa, podés creer la otra. Entonces, el pecado entró en el mundo, ¿no? Y el mundo ya no se comporta tan dócilmente esas leyes puestas por Dios, sino que ha sido tergiversado. Y hablamos desde las leyes más físicas, como la ley de la gravedad, a las leyes más del mundo humano. Claro, bueno, se ha visto desordenado. Y lo que nos permite ver el Génesis es que el pecado, una vez que entró, crece, ¿no? Crece, es decir, que tiene un factor de desorden, bueno, que se va multiplicando, ¿no? Y por eso también dentro de la palabra de Dios y dentro del Evangelio de Juan con mucha fuerza, la palabra mundo y el mundo es entendido como el enemigo de Cristo, ¿no? El enemigo de Dios. Es otro modo, ¿no?, de hablar del mundo. El mundo como creación, por ejemplo, en el prólogo, por ejemplo. Me parece, él estaba al principio de la creación, en él fueron hechas todas las cosas, ¿no? La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. No está hablando del mundo como no, la creación. Pero hay otros momentos donde Jesús no. El mundo me ha odiado a mí y los odia también a ustedes, ¿no? Yo ruego por ustedes, no ruego por el mundo, ¿no? Porque el mundo me ha odiado, me ha rechazado, el mundo no conoce al Padre, ¿no? El mundo es enemigo de Dios, ¿no? Y bueno, son citas muy fuertes. De esto dice el Evangelio de Juan. El mundo odia a Jesús porque Jesús testimonia que las obras del mundo son malas, ¿no? Entonces se revela, odia a Jesús. No ha conocido, no ha reconocido al Verbo. Si el mundo es no solo las cosas materiales, sino el hombre mismo, la humanidad, en cuanto no ha reconocido y no reconoce la presencia de Jesús. No reconoce en Jesús a el Verbo, es decir, el sentido de su creación. Rechaza a Jesús como sentido. No conoce al Padre. Es incapaz de ver a Jesús. El mundo no lo puede ver. Ustedes me van a ver, dice, pero el mundo no. El mundo no lo puede ver. Tampoco conoce a los discípulos de Jesús. A nosotros. El mundo no conoce. Y así como odió a Jesús, odia a los discípulos. El mundo se vuelve en contra de los discípulos. Jesús no ruega por el mundo. Bueno, claramente, ¿no? Se habla y habla el Evangelio del mundo como si el pecado hubiese tomado una forma estructural, ¿no? Y estuviese estructuralmente presente. Y a eso lo llama mundo. Y opone radicalmente el mundo y los cristianos, ¿no? El mundo es el enemigo de Jesús. Y por lo tanto el enemigo de los cristianos. Pero por ahí no se está refiriendo a los que, a aquellos otros que recibieron la palabra pero no la aceptaron, pues a todos. Y al mundo en general. A todos y a todos. Es el mundo en general en cuanto se ha dejado llevar por esa oposición a Dios, ¿no? Son dos cosas que van conviviendo, ¿no? Se entiende, ¿no? En el mundo está esa dimensión positiva, pero también está toda esa dimensión negativa, ¿no? El pecado ha cobrado fuerza en el mundo. ¿En qué se manifiesta? Bueno, San Juan va a decir, en los deseos de la carne, en la codicia de los ojos, en la ostentación de la riqueza. Ese es el modo en que lo dice así, sucintamente. Dice, no amen el mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de la riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Es una oposición radical, ¿no? Bueno, de esa manera se manifiesta también el mundo. Y es importante verlo y descubrirlo, ¿no? El mundo ya no es neutral, como decía ahí uno de esos errores. No es neutral. No es que el mundo de los negocios tiene sus leyes y... No. Si no las evangelizas, se vuelven demoníacas, ¿no? Se vuelven no solo por ahí bien, por ahí mal. Se vuelven en contra de Dios. Se ponen a odiar y a perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, el mundo como está, dejado a sus solas fuerzas, se vuelve en contra del cristianismo. No es que más o menos, puede ser que sí, puede ser que no. No, se vuelve radicalmente en contra, si uno no se esfuerza por evangelizarlo. Padre, ¿y ¿Quiénes serían, por ejemplo, eso, lo que Jesús dijo, no ruego por ellos? El mundo. ¿Qué? ¿Cómo diferenciamos? Porque si no, no ruego por ellos, bueno, pero son personas que no reconocieron a Dios, que no han descubierto a Dios, son las personas que me toman la fragua. No, hombre, no. Después dice, ruego por aquellos los que ustedes... Por los que gracias a su palabra creerán en mí. No. Esa es la idea. Sí, sino que, y en esto es muy importante, Jesús manifiesta que el mundo de por sí, y no está hablando de las personas, ¿no? Por ejemplo, en Pilato no sabemos qué pensó él. Él decía, este tipo es libre, no hizo nada que merezca la condena. Pero se dejó llevar por las leyes del mundo. Y las leyes del mundo condenan y matan y crucifican a Jesús, ¿no? Si él fue así, no sé, él sabrá en su conciencia. Pero el mundo es algo así como algo impersonal, que está viciado por el pecado, que nosotros lo hemos viciado, y que empieza a apoderarse del hombre, ¿no? Porque empieza a cobrar como cierta... Y por eso Jesús termina diciendo, es la hora del príncipe de este mundo, ¿no? Es decir, cuando el mundo, manchado por el pecado, no es evangelizado, queda en manos del demonio, ¿no? Queda en manos del demonio. Nadie sabe por qué pasó eso. Bueno, el demonio metió la cola, ¿no? El demonio se apodera de eso. Porque, bueno, nadie sabe, él sí sabe, ¿no? Entonces, así, el mundo no es neutral. O lo agarramos nosotros, o lo agarra el demonio, ¿no? O sea, el mismo mundo que creó Dios se pone en contra de Dios. Bueno, a ver, ellos se refieren con, no rogaré por ellos, o sea, rechazaron. Al mundo, no sabemos si son personas concretas, si capaz que sí, ¿no? Sí. ¿La bíblica por la que han leído recién, no? ¿La última correa? ¿De cuál? Sí, la última es 1 Juan 3. 1 Juan 2, 15. Pero fíjense qué importante lo que dice. Jesús reconoce que el mundo está en poder del demonio. El mundo entendido de esta manera, no la creación, ¿no? Sino el mundo entendido de esta manera. Ese nivel donde se ha dejado entrar el pecado y se ha dejado que el pecado vaya tomando consistencia. Eso lo toma el demonio. Por eso fíjense que, para mí, ¿no? Es qué gráfico que es cuando las cosas son impersonales, el demonio hace lo que quiere, ¿no? Desde la multitud, ¿no? Cuando empieza a quitar a la multitud, crucificalo. ¿Por qué tenía que crucificar al pobre tipo? No tiene ninguna lógica. Ni fundamento. ¿No? No tiene ni lógica, ni fundamento, ni... Pero es así. Y uno ve en la historia y ve actualmente, ¿no? Reacciones de las multitudes. ¿Sí? No tiene lógica. No tiene lógica por qué quieren eso. No hay ningún fundamento, no hay ningún... Pero bueno, lo quieren. ¿Por qué? El demonio está atrás. Y ellos no se han apoderado de sí mismos para hacer el bien, ¿no? Y así, bueno, los crímenes y cosas que uno ve, ¿no? Uno piensa por decir algo, no sé, el holocausto judío. ¿Cómo fue entrado eso en la cabeza de...? Digo, evidentemente el demonio estuvo atrás, ¿no? Porque no hay lógica, no tiene sentido, no responde a nada. Y sin embargo, y así con... tantas otras cosas. ¿Por qué los medios están en contra de la iglesia? No tiene sentido. ¿Por qué odian tanto al Papa, que es el tipo más bueno que el Papa? ¿Pero por qué se ensaña? Y uno no entiende. Y no entiende, bueno, porque es el mundo, ¿no? Y el mundo odia a los cristianos, odia a Jesús, odia a quien le dice esto está mal, esto no se hace. Odia, eso lo dice Jesús, ¿no? Y si me ha odiado a mí, los odio a ustedes también. Entonces el mundo nos odia. Conclusiones de esta afirmación. De la primera afirmación, la conclusión era: podemos usar el mundo nos lleva a Dios, podemos valorar las cosas del mundo. La segunda es: sabe que cuanto más cristiano seas, el mundo más en contra lo vas a tener, ¿no? y que Jesús no rezó por el mundo. Y así como, dicho brutamente, manda, amen a todos los hombres, ámense ustedes mismos, amen a Dios, habría que decir, odien al mundo. Nosotros tenemos que odiar el mundo, no la creación, ¿no? Sino el mundo manchado por el pecado. No tenemos que tener contacto con eso. Es un sano rechazo, ¿no?, a todo lo que es del mundo. Si alguien ama al mundo, el Padre no está en él. No, y uno habla del mundo, es como que no se... Es como que, digamos, siempre uno lee eso, como que nunca termina de verle la dimensión negativa. Porque el mundo es como... O sea, cuando, así como usted decía, ¿no?, lo que implica el mundo, ¿no? Pero como que nunca te termina de ir lo bueno del mundo, digamos. La imagen esa, ¿no? Como, sé que habla de lo que es el pecado, amar, qué sé yo, bueno, la riqueza, la orientación, todas esas cosas, ¿no? Pero es como que cuando me hablan de mundo es como que tengo otra imagen mental, no sé, como las cosas lindas, no sé, como... Así es como cuando habla de esas frases, como que me veo como una dimensión de lucha o más de ascetismo que... De... Yo no tengo televisión y no veo, ¿no? Pero hay momentos cuando miro cosas que no puedo creer, ¿no? No puedo creer, por ejemplo, como chiquitos están mirando esos programas, como esa pornografía barata puesta toda hora. Eso es para odiar, ¿no? Y eso es el mundo. Eso es el mundo. Pero es Tinelli o es nosotros que los... No me importa, pero el demonio está atrás de eso. El demonio está atrás de eso. ¿Por qué? Porque es tan claramente... nocivo, agresivo, sin lógica, ¿no?, que se despilfarre tanta plata en cosas tan nocivas, tan bajas, tan... que nadie quisiera hacerlo. Incluso creo que los que ponen plata a veces quizás tampoco, ¿no?, piensan en otra cosa. ¿Y por qué se da eso? Porque el mundo es mundo, ¿no? El mundo está en contra. Padre, yo pienso, como que no deberíamos odiar ni a Tinelli ni a las bailarinas, sino el mecanismo detrás de eso, ¿no? El mundo, con las bailarinas, cuidado. No dice todas. Claro, lo que hay atrás. Lo que hay atrás. El esquema de valores, la ideología que hay atrás, ¿no? Pero eso siempre cae en alguna persona, digamos, o es... Siempre cae en alguna persona. Bueno, ¿qué hay? Pero no siempre tan responsablemente. No puede ser responsable de darle todo el valor. No siempre tan responsablemente. No es el director del canal. Alguien le puso los clavos a Jesús, ¿no? Pero bueno, lo demoníaco que hubo ahí, no creo que haya sido responsabilidad del centurión que puso el clavo. Y sobre el centurión, Jesús mismo dijo, no sabe lo que está haciendo. No sabe que está siendo instrumento del demonio. No sabe. Bueno, está bien, un tarado lo hizo, bárbaro. Pero de ahí a ponerle toda la carga, bueno, no, pobre, capaz es un pobre infeliz. Y bueno, de tan infeliz, está entregado a las manos del mal, ¿no? Pero una cosa, ¿qué difícil también es identificar como todo este tipo de cosas, digamos, como cosas negativas del mundo dentro de la iglesia también? Fueron los otros días, el domingo fui a ver una exposición de arte en el Museo Carajo. Eran cinco artistas. Los cinco artistas hablaban sobre todo el tema de la dictadura, que yo no sabía, fui. La cuestión es que apenas entras había un cartel que decía, bueno, si usted tiene creencias religiosas, bueno, fue muy doloroso el tema de entrar y ver que absolutamente toda la exposición hablaba, más que nada, en contra de lo que era la iglesia. Al principio, como bueno, son las primeras imágenes que veía de los cuadros y cosas, como bueno, como molestar, decían, qué molesto esto, aparte de como decía, bueno, están empeñados con la iglesia, ¿no? Y después empezaron, hay montones de artículos, de, digamos, todo ese tiempo de la dictadura, y como empezás a ver todas las imágenes y fotos de obispos, como, con el tema de los militares aprobando, como que te genera como muchísima bronca, es decir, bueno, al final es como que, bueno, es como una situación como totalmente tensa de, bueno, ¿a dónde pertenezco? ¿Cuál es el mundo? Es como esa situación de donde, en la cual las cosas a la vez también empezás a identificar también las cosas malas dentro del mismo, lugar donde yo formo parte. Bueno, hablabas del tema del mal también, bueno, qué difícil también y qué doloroso que es Entonces, salí, ahí salí mal, ¿no? Además, no pude ver más. Agarré, me fui al patio, me fumé un pucho y me fui del coso. Pero qué doloroso que a la vez también identificar esa parte del mismo mundo y a la vez también decir, bueno, esto capaz de tipo obispo, lo que sea, ha sido la persona que ha instruido a otras personas que pastoreaba a la misma iglesia. Sí. Y bueno, sí, cuando es muy fuerte el Evangelio, es el único que lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Judas está en la última cena, ¿no? Le están lavando los pies y está con Jesús. Y Satanás entró en él, ¿no? Y Satanás entró en él, ¿no? Y era de los 12 y estaba ahí y recibió todo lo mismo que los otros. Pero bueno, Satanás entró en él. Pero, por ejemplo, una cosa más, ¿no? como que también como que genera en esto de decir, a veces el odio también de la gente, eso creo que toda la gente salió ahí discutiendo la iglesia, sin lugar a dudas. Pero eso, bueno, no nos metamos en el tema puntual. Pero eso también es del mundo. Eso también es del mundo. Y a la vez no es van, sí, no, es mundo. Es mundo, ¿no? Y es también del mundo. Y el mundo que, o sea, evidentemente hubo sacerdotes que han abusado de personas, ¿no? Evidentemente. Pero es el mundo el ensañamiento que hay con eso, ¿no? Que aprovecha para crear odio a la iglesia. Bueno, eso es el mundo. Antes vi una película, Ágora, ¿no se lo vieron? No, pero no la vean, pero si pueden no verla, no vean. La gente como le da a los cristianos, pero una cuestión... ¿Cómo se llama? Padre, yo vi en CNN, estaba viendo un reporte exclusivamente de unos sacerdotes que los dejaron venir de Estados Unidos y que tenían antecedentes de abusadores y que iban a predicar a México y había gente que estaba, bueno, que denunciaba esa situación. O sea... Y bueno, sí, digo, ¿pero qué es lo que gana CNN en publicar esto y en...? Bueno, pero uno tiene que... A mí me ayuda mucho eso. El mundo es mundo, ¿no? El mundo es mundo. Y el mundo está en poder de Satanás, y Satanás es más inteligente que yo, ¿no? Así que si yo veo que una película es del mundo, apagala, tirala, no la veas. ¿Para qué la vas a ver? Si ves que el mundo se ha metido en una exposición de arte, no vayas, no entres, ¿para qué vas a ir? Si el mundo te va a generar cosas malas. ¿Y el mundo dónde aparece? En los deseos de la carne, en la codicia de los ojos, en la ostentación de la riqueza. Bueno, donde hay plata de por medio, donde hay cuidado, ahí está el mundo, ¿no? Ahí se desgastan los mecanismos, porque, por ejemplo, en esto de una obra exposición, o sea, al margen, no sé la intención, pero otras han tenido la intención de hacer de eso como una acusación y no un espacio de reflexión, de meditación, al contrario, como achacar. Y ya de trasfondo, lo que subyace ese mecanismo, ya te das cuenta que es mundano. Frente a lo que quizás lo que nosotros digo, algo tan simple como cuando alguien erra, o sea, o tiene una falta de caridad, ve, o sea, lo que dice Jesús, anda, háblalo personalmente, y si no, o sea, no es un mecanismo de acusarlo, mira lo que hizo, eso ya es mundano, o sea, parece una pavada, pero al nivel macro es peligroso. Seguro. Es muy buena manera de estudiar, odiar a la corrupción, pero amar al corrupto, odiar al mundo, pero amar a los hombres, odiar a la pornografía, pero amar a los prostitutos. Si es el mundo, como apartarse, no querer ver, porque tampoco es asumir la realidad. Nosotros situados en la época de la dictadura, es decir, no, es como que no puede ser crítico lo que está pasando también con respecto a la iglesia, sobre todo cuando vos confiás en superiores. No llamar superiores, sino en las personas que te pastorean. ¿Cómo no se entiende? Nosotros en la época de la dictadura nos hicimos apoyados. Claro, o sea, ¿cómo ser crítico en esa situación si es del mundo o no es del mundo? Lo que te dicen personas de las cuales vos confías. Sí. Mi consejo ahora es simplemente esto: no se dejen informar por el mundo. Porque el mundo te engaña, ¿no? El mundo es nocivo. El mundo, estoy hablando en el sentido negativo, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, ¿no? Les digo, ¿por qué para saber lo que dijo el Papa, te lo tiene que decir alguien que odia al Papa. Entra a la página del Vaticano, ¿no? Y escuchá lo que dice el Papa, de labios del Papa, ¿no? ¿Por qué nosotros nos dejamos informar por el mundo? Si odian a la Iglesia, ¿por qué tengo que escuchar lo que dicen de los sacerdotes? Andá y lee lo que dice el Papa sobre los abusos. Y vas a encontrar mucho más criterio, mucho más bondad, mucho más y dureza también en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, a mí no me informa el mundo. ¿No? A mí me informa mi mamá, que es la Iglesia. ¿No? El Papa dijo esto, bueno, voy a ver. Voy al Observatorio Romano, voy a la página de internet del Vaticano. Que a mí la Iglesia me va a decir. No me va a decir el periodista de cuarto de tal diario, ¿no? Él no me va a decir a mí lo que mi papá, que es el Papa, dice, ¿no? Porque viene con veneno, ¿no? Y yo no voy a dejar que me envenene. Y después los comentarios. Entonces vos querés ver qué es lo que hizo la Iglesia en la dictadura, no vayas a esa exposición a ver eso. No vayas a esa exposición. Andá, el archivo de la Iglesia, esperá, hablá con personas, pero no vayas a esa exposición. Si le estás preguntando al que odia a la Iglesia, ¿qué te va a decir? El mundo te tinta siempre de cerrado, listo, ¿no? Sí, no. Escucharon hacer la campana. Sí. Y yo digo, sí. Pero por supuesto, para saber quién es mi papá, no voy a preguntarle al amante del vecino. Voy a preguntar a mi mamá quién es mi papá, ¿no? Y voy a escuchar solamente a ella. Y es lo más sano, ¿no? Es lo más sano. Lo otro puedo conocerlo, algunas cosas, otras ni valen la pena, ¿no? Pero otras sí puedo conocerlas por interés. Yo así, yo ahora ahí en Sarrezuela es un pueblo así, ¿no? Así que imagínense que en la radio todos los días hablan de mí. Pero bueno, claro. Y yo no escucho la radio, ¿no? ¿Qué te dicen que dicen de vos? Entonces la gente viene y dice, padre, escuché en la radio que renunció, que dejó de... Bueno, puede ser. Yo todavía no me enteré. Pero ya dijeron que renuncié, que me fui para allá, que fui al otro, que soy oficialista, que estoy en la oposición. Bueno, si uno se engancha en eso, estás muerto. Estás muerto. Y no escucha radio. No, ¿para qué voy a escuchar esas pavadas? Hago lo que tengo que hacer, digo tranquilo, y no pasa nada. Encima, todo eso es muy del mundo de hoy, en los medios de comunicación. Estamos con una sociedad muy de eso, digamos, del mundo y los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Poder. Yo te pregunto, ¿qué pasa con, o sea, aparte con todo lo malo del mundo, pero qué pasa también con muchos gestos muy buenos, muy solidarios, que supuestamente bueno, están fundamentados? Esa es la primera afirmación, ¿no? Pues acuérdense, ahora estamos en la segunda, ¿no? La primera del mundo es creación, y donde uno ve que hay valores buenos y... Perdón. Bueno, yo veo una película muy buena, mirá, la barba, por supuesto. Pero uno se da cuenta, no sé, ¿a ustedes les pasa? Vas a una exposición y te das cuenta, acá hay agresión a la bondad. Bueno, andate. Y hay otras cosas que no, que son buenas. Que son... Bien, vamos un paso más. Tercera afirmación. O tercer grupo de afirmaciones, ¿no? Que es la que completa, ¿no? Tiene que dar esperanza porque está ahora. ¡Tan! Es que a usted le gusta. No digo que lo ame. A usted le gusta meterse en. Es la tercera gran afirmación: es Juan 3, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlos. Y esos envíos de Jesús, ¿no? Yo no pido que los saques del mundo, ¿no? Ustedes son del mundo. Ustedes son la sal y luz del mundo. Vivan en el mundo. Entonces es el mundo como campo de misión, de santificación, de redención. Y es descubrir eso, que estamos llamados, y esa es la tensión que transparenta el texto de Diogneto, ¿no? Estamos llamados a dar nuestra vida por el mundo, ¿no? Y a dar nuestra vida por esos hombres. de que sigan hablando mal de nosotros, que nosotros vamos a dar la vida por ellos, ¿no? Que nosotros estamos siendo cristianos por ellos, que nosotros estamos rezando por ellos, aunque por ellos digo personas del mundo en general, ¿no? Sí, estamos llamados a redimir, una responsabilidad, como decía él, que no nos es lícito renunciar, ¿no? No nos es lícito, váyanse, basta, ¿no? No. Yo estoy para rezar por ellos, para interceder por ellos, para luchar por ellos. Entonces la televisión está en contra de, yo creo que es así, 80%, quizás más. Pero no nos es lícito tirar las televisiones y renunciar a la televisión, ¿no? Lo que tenemos que hacer es amar, ir y transformarla, ¿no? Ir y redimirla, ir y me va a ir mal. Y bueno, así le fue a Jesús también en el mundo, ¿no? Pero entró y dio su vida por eso. Y eso es lo entusiasmante, ¿no? Eso es lo entusiasmante y es la tensión permanente. Sí, el mundo es un lugar para amar, para entregar la vida, para llevar la salvación de Jesús. Y el príncipe de este mundo tiene su lugar, pero está vencido, ¿no? Está vencido, no tiene la última palabra. Es más estruendoso, eso es lo único que tiene, ¿no? Porque el mal siempre hace más ruido. Yo siempre me sorprendo porque el príncipe, como que el príncipe es el hijo del rey, como que no deja de... No sé si es la expresión que la Biblia tiene o tal vez, pero como que... ¿Por qué se no sé, no me gusta. Como si me gusta la Biblia. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está aquí? Está al otro lado, está... Es un misterio, Jesús lo llama el príncipe, ¿no? de este mundo. Yo lo veo al revés, bueno, nada más que el príncipe. Claro. Sí. El rey es el príncipe. Está bueno, claro, el príncipe tiene vocación de rey. Claro, pero tiene que ver con el hecho de que es un ángel que dijo no serviré, o sea... Pero es así, sí sabemos que es alguien o algo ofrecido, ¿no? Pero la... no hay ningún giro, no hay duda. Pero la fuerza está en eso, ¿no? Frente a eso, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, que se hiciera hombre, que estuviera entre los hombres, que entregara su vida y que la redimiera. Bueno, nosotros somos, o estamos llamados a ser, una prolongación de eso, ¿no? Y en ese sentido es la encarnación. A ir y entrar ahí, entrar allá, y vivir ahí la vocación cristiana. Y entregar la vida ahí para redención. Y el último paso es que esa salvación que nosotros recibimos va a desbordar también en una transformación del mundo. No es solamente salva tu alma, sino que para los cristianos salva tu alma y salva al mundo, transforma el mundo. En efecto, dice San Pablo, toda la creación espera, podemos decir todo el mundo, ¿no? Espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Si el mundo espera ansiosamente que nosotros seamos lo que tenemos que ser, que nos manifestemos como hijos de Dios, el mundo lo necesita. Ella, la creación, el mundo, quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, el hombre. Pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. No solo a ella, también nosotros, ¿no? Es decir, nuestro vivir hijo de Dios tiene que llegar también a la creación. Nosotros la hemos arruinado, nosotros la tenemos que hermosear, ¿no? Y esa es la vocación cristiana, esa es la vocación laical. Vivir como hijo de Dios, llevando esa gracia ahí al mundo. Entonces, en el mundo, concepto del mundo, tiene estas ambigüedades, y uno tiene que saber bien a qué me refiero, ¿no? Las cosas naturales, humanas, ¿sí? Son valorables, son buenas, y ahí donde está, las tengo que saber descubrir para agradecer, para valorar, para descubrir a Dios. como decías vos, en los valores humanos que se manifiestan, en el respeto, el amor, la sinceridad, la entrega, que uno puede ver en muchos lados. Claro, ese es el mundo como creación, pero también está el mundo como pecado. Entonces no tengo que todo tan lindo, tan hermoso y comerme el sapo, ¿no? No, también ahí está mezclado lo otro. Claro, están los dos mezclados. Y a eso se le suma que yo amo eso, lo quiero redimir, y por eso ya empieza a estar presente también un mundo nuevo, ¿no? Que es el mundo de la vida cristiana, que también está presente. Hay muchas familias cristianas, hay muchas cosas cristianas, hay radio cristiana, creo que habrá televisión cristiana. Por lo menos estaba la monja que cocinaba, por lo menos estaba, ¿no? Nadie de la Radio María es bárbara. Tiene que haber una en YouTube hay un montón de cosas, digamos. O sea, en YouTube hay sitio oficial. Sí, nosotros ahora empezamos con un programa de radio. ¿Sí? Sí. Allá la semana que viene. Canal 120. Yo cuando pueda, son ahí los chicos, yo voy. ¿Qué bueno? No, yo lo vi. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Padre, lo último que le dije, ¿no? La cita. ¿San Pablo? Romanos 8. 8. 19. Entonces no se trata, por supuesto, de que el mundo en el primer sentido está en aquel lado, en el otro está allá, en la facultad está este mundo. Está todo mezclado, ¿no? Está todo mezclado. Bueno, se trata de saber descubrir todo lo que hay de bueno, de creación y demás, de saber distinguir lo que no, lo que está odiando y persiguiendo, y saber trabajar para que sea cada vez más cristiano, ¿no? Y tiene que ver con el... me sonó mucho el tema de lo invisible y lo visible que jugaba en este discurso, que lo del alma, que está... Y es la lógica, de alguna manera. Y se me venía mucho a mí que me... Este texto de cuando dice el reino de Dios se parece como un grano de mostaza, que crece en lo secreto, quizás no está en lo, o sea, crece en la parte, en la dinámica del invisible, casi lo que no se percibe, lo que no se valora casi, y está ahí, es cuestión de agudizar los sentidos y la existencia como para captarlo y potenciarlo. Quizás eso, esa lógica es la que a veces cuesta, estando en el mundo, sintonizar. Bueno, yo los invitaría a que después lean, relean el texto y puedan identificar estas tres nociones de mundo, ¿no? Cómo se hacen presente, porque son tensiones, ¿no? En la vida cristiana habitual. Y para eso está la dirección espiritual, para eso está la vida de oración, para, bueno, estoy viviendo esta situación, ¿qué hay de mundo bueno y qué hay de mundo negativo? ¿Qué hay de que me tengo que apartar y qué hay de que tengo que ir y entregar la vida? Y como les decía, no hay receta. Sino que, bueno, lo claro es que estamos para redimir, evangelizar el mundo, ¿no? Y que no nos es lícito desertar, ¿no? No podemos renunciar a ese lugar. Sino que, bueno, acá estamos. Y como decía ahí el texto, el mundo, si bien nos hace la contra, nos necesita. Nos necesita. Somos nosotros los que le damos luz, los que le damos unidad, ¿no? Así que entusiasmarse con eso. A mí me resuena siempre como esta imagen. A un médico no le es lícito quejarse porque vienen muchos enfermos a verlo, ¿no? Sino que no sea médico. El sacerdote no puede quejarse porque vengan muchos pecadores a confesarse. Sino, entonces... Los cristianos no podemos quejarnos porque el mundo nos haga contra, sino, ¿para qué estás? ¿No? O sea, nuestra tarea es evangelizar eso, ¿no? Esa es nuestra misión, es hacer la luz, es hacer sal. Entonces la luz la llevan al cuarto oscuro. Entonces no te podés quejar porque el cuarto está oscuro, y si para eso te llevan a vos. Bueno, voy a trabajar a tal lugar, pero ahí... Bueno, no te podés quejar porque para eso estás vos, ¿no? Para eso estás vos. Si no... que va con los Amish, ¿no? O te hace vegetariano, claro. Pero no quejarse ni amargarse, sino al contrario, bueno, para eso estamos, ¿no? Esa es nuestra misión. Muy bien, terminamos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús ora al Padre. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste. Y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él. Yo vuelvo a ti. Padre Santo, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre y los protegía. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Conságralos en la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra oración con libertad, ya sea para pedir perdón, para agradecer, para alabar, para pedir. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir con esa vocación y misión que nos confías de ser luz para el mundo. Pedimos, Señor, que nos dé tus criterios. Señor, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para que sepamos discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Te lo pedimos. Señor, que cada día amar más la ocasión que me diste. Te lo pedimos. Señor, que nos duele la conciencia, que son salvados, que son guiados, que son puros. Te lo pedimos. Pedimos que nos des tus mismos sentimientos, que podamos amar el mundo como vos lo amaste para entregarnos por él. Señor, te pedimos un corazón misericordioso como el tuyo, pero para amar al pecador y al vivir al pecado. Señor, mis compañeros de trabajo. Aumentar, Señor, la confianza en mí. Te pedimos. Dios, a vos, mamá, que el Señor te pueda mostrar que tú eres pecador. Gracias, Señor, por estos momentos de formación. Gracias, mi Padre, gracias a tus compañeros. Gracias porque nos instruís, nos ayudas a ser mejores cristianos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos cantar: Luz del mundo, sal de la tierra.